Y esto va dedicado para toda esa gente que pasa la mala de parte del tío feo. Otra vez de cero va a empezar. Mañana fría la pavo en la radio. Sin piedad me fueron a rajar con la frase de tu pasa diario. Ese lunes temprano a pelear para volver a atarme la soga al cuello. Que mis manos vuelvan a pisar y que me venga a buscar el desempleo en la cara. Para que venga un burguete y me rompa la cara. Para que venga un burguete y me escupa la cara. Para que venga un burguete y me rompa la cara. Para que venga un burguete. ¡Eh, Paco! No te enojes, papá. Al final no te la cambiamos. Los coches no paran de pasar y ahora mi barba me sigue creciendo. Vuelvo a casa para relajar, por la ventana el humo se va yendo. El teléfono empezó a sonar, tuve que bajar y volver para el planeta. Llego tarde para contestar y se me ríe el desempleo en la cara. Para que venga un burguete y me rompa la cara. Para que venga un burguete y me escupa la cara. Para que venga un burguete y me rompa la cara. Para que venga un burguete. El sistema que me vuelve a cachetear. El sistema que me vuelve a reventar. El sistema que me vuelve a pisotear. El sistema que me vuelve a triturar.